Molinos, compartir es crecer. La información circula, la información se usa, la información se mueve, la información se comparte. Compartir no es robar, compartir es crecer. Mira, compré este CD que está recopado, lo quiero compartir con vos. Encontré esta información que es alucinante, te paso el link, así lo compartimos. Ah, leí un libro re interesante el otro día, después lo traigo y lo compartimos. Escuché una radio que está buenísima, te paso de Dial y así los compartimos. Encontré un blog muy interesante, está muy buena la información, ¿querés que te la comparta? A verlo. Desinformate, informate, formate, mate, té. Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Eh? Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población mundial recurre a medicinas naturales. Entonces, ¿por qué no utilizar preparados farmacéuticos en base a plantas, en lugar de los costosos medicamentos químicos? La respuesta es simple pero dolorosa. Una hierba no puede patentarse para luego cobrar derechos por su uso. En cambio, un principio aislado de ella con el agregado de algún químico sí. Y es aquí donde la medicina deja de ser una ciencia que ayuda al ser humano para convertirse en un nefasto negocio donde prima el bolsillo de los laboratorios. Es así que la aspirina, ácido acetilsalicílico, fue patentada aún sabiendo que el acetileno es tóxico para el hombre y que el ácido salicílico solo daña la mucosa gástrica, cuando en el sauce, Salix alba, este componente se encuentra combinado con otros, lo que evita este daño digestivo y no afecta al feto, como lamentablemente ha ocurrido con la aspirina consumida por mujeres embarazadas. Estudios sobre el lapacho, Tabebuya SSP, demuestran un poder claro y decisivo en el tratamiento de leucemia, cáncer de próstata y de riñón. Sin embargo, los laboratorios solo han estudiado el lapacho y la lapachona, apenas dos de sus múltiples principios activos, y no encontraron nada interesante. Aún sabiendo que la curación de estas complejas enfermedades radica en la utilización de la totalidad de la corteza del lapacho. Pero otra vez se enfrentaban con un problema de imposibilidad de patentamiento, cuestión más importante que salvar enfermos de leucemia y de algunos tipos de cáncer. Ejemplos como estos podemos encontrar en casi todos los casos donde una planta correctamente preparada farmacéuticamente podría resultar mucho más potente, económica y sobre todo sin efectos colaterales, comparada con un medicamento sintético. Pero hoy en día pareciera no importar la salud del ser humano. Países como China, Cuba y otros optan por utilizar hierbas que ofrecen mejores resultados terapéuticos que los químicos. Así se reconoce que la savia del aloe recupera mejor la piel quemada y evita las clásicas infecciones, superando a los medicamentos sintéticos para tal fin. La echinacea, Echinacea purpurea, previene gripes y los lamentables efectos colaterales de la vacuna antigripal, sobre todo la resistencia creada por los virus, que luego los vuelve más peligrosos para el hombre. Oh, te regalamos. Esto fue un aporte del programa de radio Uno Nunca Sabe para FM Los Molinos 90.7, una alternativa en el dial. Los alumnos del taller de radio de la escuela número 40 les presentamos nuestro micro radial sobre consejos para cuidar el medio ambiente. Precisamos atención para cuidar nuestra salud, tener un mundo mejor y nosotros estar bien en él. El agua es indispensable para vivir, pero no alcanzará para todos si no la cuidamos. Por ejemplo, cuando te bañes, no tardes mucho en la ducha y cerrá bien todas las canillas de la casa. Ahorrá energía cuidando que no estén prendidas las luces de una habitación desocupada. También puedes aconsejar a tus papás que usen lámparas de bajo consumo. Trata de no usar pilas y si ya te queda otra, conseguirlas recargables. Y no las guardes todas juntas, despide con gas súper tóxico. Reciclar es el secreto. No tires toda la basura en un mismo tacho. Conviene tener uno para restos de comida, otro para papeles o cartón y un tercero para envases de plástico o vidrio. Siempre hay un bolsillo donde guardar el papel de caramelo que te comiste. No lo tires en la calle. Si no ves ningún cesto cerca, tíralo cuando llegues a tu casa. Plantá un árbol o una planta y cuídala, que generan oxígeno necesario para respirar. Los alumnos del taller de radio de la escuela número 40 de Rafael Calzada presentamos unos de nuestros micro radiales dedicados al cuidado del medio ambiente. Preparate, toma, nosotros podemos hacer más, porque el mundo es de cada uno. El cultivo de grandes cantidades de tierra puede ser riesgoso para el suelo si no se controla el uso de los productos químicos de los fertilizantes y los tóxicos de plaguicidas. El uso descontrolado de esa sustancia puede contaminar el suelo, las aguas subterráneas y con el tiempo puede traer como consecuencia inundaciones y empobrecimiento de las tierras de cultivo. Las industrias producen grandes cantidades de residuos tóxicos que muchas veces son eliminados en lugares inseguros y así pueden contaminar los suelos, las aguas subterráneas y los ríos. Las centrales nucleares entierran sus residuos radiactivos y no se sabe los riesgos que eso puede traer más adelante. Por eso es necesario que los estados controlen las formas de producción, tanto del campo como las industrias, para evitar que contaminen el planeta. En el mar los barcos pueden contaminar las aguas por los derrames de petróleo y porque además a veces tiran grandes cantidades de redes viejas y artículos de plástico. Todos esos desperdicios pueden atrapar y ahogar a los animales marinos. Los alumnos del taller de radio de la escuela número 40 de Rafael Calzada presentamos uno de nuestros micro radiales dedicado al cuidado del medio ambiente. La La contaminación del medio ambiente es uno de los problemas más críticos en el mundo. Es por eso que ha surgido la necesidad de buscar alternativas para la solución. Las actividades económicas son necesarias para la vida en sociedad, porque producen lo que se consume y genera trabajo para la gente, pero cada día aplican tecnologías más complejas. En muchos casos aumentan la contaminación del planeta con sustancias tóxicas, gases, líquidos, ondas radiactivas. Por ejemplo, si en la agricultura se utilizan grandes cantidades de sustancias químicas tóxicas, luego con el agua del riego pueden pasar al suelo, a los ríos y así llegar al mar, causando enfermedades y muertes. Por eso es necesario controlar las distintas actividades productivas, industrias, agriculturas, centrales y nucleares. Momento Cero Mainstream, acá en FM Los Molinos 90.7. Prepárate para un momento de música 100% en castellano y totalmente afuera de lo que suele sonar en las radios comerciales de rotación masiva. Cero Mainstream, acá en FM Los Molinos 90.7. Just discos en el... Ya sé que estuvimos mal, pero te acordás, pero te acordás de aquella tarde que tomando un cafecito se nos ocurrió bajarnos al mozo. Lo llevamos engañado hasta el bulín, gracias al malentendido que era hermoso, que era hermoso. Pero qué risa, carajo, todavía me estoy riendo. Y estos que hablan del gobierno y jamás compran un diario para no tenerles miedo. Wow, wow. Ya sé que estuvimos mal, pero te acordás, pero te acordás de aquel velorio al que entramos de aburridos y en un descuido solo reemplacé al muerto. Qué cambiada está la abuela, quien la viera. Y vos gritabas, es que el alma se fue al cielo o al infierno. Pero qué risa, carajo, todavía me estoy riendo. Y estos que hablan de sus autos y de cosas con repuesto para no tenerles miedo. Disfrazados de pendejas que nos inscribimos en el seminario, que seis meses increíbles que pasamos hasta la broma del papa con la verga y a la mierda. Pero qué risa, carajo, todavía me estoy riendo. Y estos que hablan del futuro con el culo en el asiento tenerles miedo. Oh, oh. Ya sé que estuvimos mal, pero te acordás, como no te vas a acordar del casamiento de esa novia que tuvimos. No nos invitó por turra, pero fuimos pelados en pelotas y bailando. Nos cagamos y estos que hablan de la calle desde sus departamentos para no tenerles miedo. Han pasado por Cero Mainstream, Delimardos con Consumidores Finales. Después, El Corredor Quemado de los Peyotes. Y para cerrar, Samba Johnny con Yo Sé Que Estuve Mal. Pedimos disculpas si alguien se ofendió con el soez lenguaje de Samba Johnny. Esto fue Cero Mainstream. ¡Bah! En FM Los Molinos 90.7, compartir es crecer. Esta es una piedra, y esta, la mano de Juan. Juan está a punto de lanzar la piedra contra la industria S.A. Juan, líder de su comunidad, normalmente es una persona pacífica, pero está molesto porque la industria S.A. quiere comenzar a operar muy cerca de su pueblo, Ñauri. En realidad, todo el pueblo está molesto y hay varias piedras alrededor. En la industria S.A. también están molestos. A pesar de que tienen todos los certificados aprobados y la autorización del gobierno central, su nueva planta no puede inaugurarse porque Juan y los pobladores de Ñauri están bloqueando la entrada. La industria S.A. no tira piedras, pero ha solicitado apoyo policial. La policía les ha sugerido usar cascos. Ya son varios los días de tensión y hay mucha desinformación sobre el tema. Las declaraciones de los representantes de los gobiernos regionales, centrales y del alcalde no han traído consecuencias positivas. Basta que Juan tire la piedra para que la policía intente detenerlo, lo que ocasionará que más gente tire piedras, que más policías intenten controlar la situación y que se llegue a un enfrentamiento que todo el país verá por televisión. Papá, ¿qué es eso, ah? Ah, es gente conflictiva. Les encanta salir a tirar piedras. Pero no, a Juan no le gusta tirar piedras. Y lo que la familia está viendo por televisión no es el problema real. Es la consecuencia de un conflicto social mal manejado que está a punto de llegar a su etapa más crítica, la violencia. Un conflicto que, al igual que cualquier otro, pudo prevenirse. Pero, ¿qué es un conflicto social? Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos se enfrentan por un interés o necesidad insatisfecha que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. En nuestro caso, los actores directamente en conflicto son la comunidad de Ñauri y la industria S.A. Ellos perciben las cosas de manera diferente. Para la industria S.A., este terreno es una gran oportunidad de negocio. Un negocio que, dicen además, creará puestos de trabajo, vías de comunicación e impulsará el desarrollo en la zona de Ñauri. Juan no sabe qué pensar cuando escucha la palabra desarrollo. Ha visto y escuchado tantas cosas relacionadas a esa palabra que se siente realmente confundido. Pero, ¿cuándo empezó realmente este conflicto? 3 años atrás, Juan y la industria S.A. apenas se conocían. Juan aún no tiene ninguna piedra en la mano y la industria S.A. no lleva cascos. La industria S.A. está feliz. El gobierno central le ha dado la concesión del terreno en Ñauri, cosa que es un muy buen negocio para ella y que generará ingresos para el país y la zona. El Estado también está feliz. No imagina la desconfianza que podría generar en los pobladores de la zona este proyecto de inversión y asume que Juan y la comunidad de Ñauri estarán de acuerdo. Es aquí, sin que nadie lo note, que se ha iniciado el conflicto. El primer síntoma aparece meses después, apenas la industria S.A. llega a Ñauri. No. ¿No? No. Aún así, los camiones siguen llegando y llegando. Juan va hasta el gobierno regional para denunciar el hecho, acompañado del alcalde de Ñauri. El funcionario revisa el caso, pero se siente frustrado. Como no cuenta con la información suficiente para resolver el tema, lo deriva con un oficio a su jefe, quien deriva el tema al gobierno regional, que a su vez lo manda a las oficinas del ministerio esperando respuestas. Unas semanas después, el caso regresa al funcionario con muchos sellos encima, pero sin ninguna solución. Un par de meses después, más máquinas llegan a Ñauri. Juan y su comunidad deciden tomar medidas más drásticas para hacerse escuchar. Bloquear la carretera. Aparece la prensa. Pero su cobertura se centra principalmente en la violencia. No se menciona que la industria S.A. ha gastado en el proyecto de Ñauri mucho más de lo pensado. Tampoco cuentan todo lo que los pobladores están perdiendo por salir a protestar. Y menos aún el hecho de que el gobierno haya gastado en policías, viajes y viáticos a Ñauri una cantidad de dinero que podría haber servido para cosas más útiles. Todos los actores se quejan y acusan unos a otros. La situación se hace cada vez más confusa. Hoy es la inauguración de la industria S.A. y todo está muy tenso. La mano de Juan sostiene una piedra y espera que los tomen en cuenta y así terminen estos atropellos. La industria S.A. quiere que desbloqueen la entrada de su planta y que se cumplan con los acuerdos pactados con el gobierno. ¿Acaso no es suficiente todo lo que han invertido en la zona? ¿Quién está atropellando a quién? Los policías preparan sus palos. La prensa está atenta. Los policías, de pronto, avanzan hacia ellos y Juan lanza la piedra. Es de noche y Juan está preso. Hay heridos por ambos lados. Ñauri ha sido intervenida por la policía y la industria S.A. ha sido dañada seriamente. La televisión capta las escenas y ya quiere señalar a un culpable. Todos están peor que al principio y, aunque no quieran reconocerlo, cada uno, empezando por el Estado, tiene una parte de la responsabilidad por permitir que el conflicto haya llegado a esta etapa de crisis. Pero, ¿esto era necesario? ¿Esta crisis pudo evitarse? Por supuesto que sí. Desde que se inició y conforme comenzó el escalamiento de este conflicto, se tomó muchas decisiones que permitieron que la bola de nieve siga creciendo y creciendo, como suele suceder en los diferentes conflictos sociales alrededor del país. Si pensamos que las actividades económicas de Ñauri no eran las mismas que la de la industria S.A., el Estado pudo prever que los pobladores se sentirían amenazados al otorgar la concesión. Por eso, el informar a la comunidad sobre la concesión desde un inicio y plantear estrategias de desarrollo locales tiene que ser el punto de partida para transformar este y cualquier conflicto en una oportunidad de desarrollo para todos. La industria S.A., como empresa socialmente responsable, pudo abrir el diálogo con la comunidad de Ñauri desde un inicio e informarle cuáles eran las características del proyecto, sus riesgos y sus beneficios. Esta es una información que tiene que llegar con la voluntad de escuchar las opiniones de la población, entender sus necesidades y respetar sus costumbres. La comunidad de Ñauri, a su vez, pudo haber estado mejor organizada para hacerse escuchar. Apoyarse en sus gobiernos locales y contar con voceros y líderes sociales respaldados, en lugar de escuchar a los agitadores, hubiera permitido aprovechar las oportunidades de diálogo con la empresa para acordar los alcances de un proyecto que beneficie a todos. La prensa también pudo haber actuado de otra manera. Analizar las causas que generaron el conflicto, hacer ver la necesidad de coordinación previa, cuestionar los intereses de las partes e intentar comprender las alternativas de solución en vez de solo registrar actos violentos. Esta clase de periodismo, metódico, analítico y responsable, impacta positivamente en la opinión pública, haciéndola entender que para comprender un conflicto social no basta con señalar a un responsable. Es muy importante que los conflictos sociales sean atendidos inmediatamente en el lugar donde se producen para que no sigan creciendo. La coordinación de una mesa de diálogo sobre la inquietud de la comunidad de Ñauri pudo ser una de las primeras reacciones. En general, en vez de entrar en una lógica burocrática, se puede trabajar en conjunto para plantear soluciones prácticas y reales que detengan el escalamiento del conflicto. Esta es una tarea vital y urgente para que la lógica de desarrollo se dé en una lógica de paz. Todas estas formas de prevenir parten por la institucionalización del diálogo como mecanismo para la construcción de paz y la convicción de que el conflicto, si se aborda con inteligencia social, puede transformarse en una oportunidad en la que todos los actores salen beneficiados. Es más barato, menos trabajoso y más inteligente prevenir a través de la educación, el diálogo y la información compartida que reaccionar ante la crisis, la violencia y la inestabilidad social. Aunque queramos evadirlos o ir en contra de ellos, los conflictos son una parte natural de la convivencia humana y, por lo tanto, hay que aprender a manejarlos. No son ni buenos ni malos y de ninguna manera tienen que significar violencia. Si hiciéramos una comparación, la manifestación del conflicto es para la sociedad lo que la fiebre es para una persona. No es una enfermedad en sí, sino un síntoma que nos alerta que algo anda mal. Y si se actúa con confianza, responsabilidad y respeto a todas las personas, más que un problema, el conflicto puede ser una gran oportunidad para seguir desarrollándonos como sociedad y así alcanzar el bienestar de todos los peruanos. Este es un video producido por el PREFCON PCM, basado en los documentos de consultoría elaborados para el programa. FM Los Molinos 90.7. Un punto de vista alternativo es posible. Mi nombre es Guadalupe. Lo que más me gusta del colegio es jugar en mi casa, jugar a la computadora, y fuera de mi casa jugar al hockey. Lo que más me gusta a mí es bailar y en la escuela me gusta reírme y jugar. Me llamo María Fernanda Costa. Hola, soy Mauro. A mí me gusta jugar a la computadora y natación. Hola, soy Julieta. Lo que más me gusta es chatear con mis amigos en el Facebook. Hola, soy Nico. Lo que más me gusta es andar en bici y jugar a la play. Hola, soy Camila. Lo que más me gusta en mi casa es escuchar Justin Bieber y ir a natación. Hola, soy Lucila Acuña. Lo que más me gusta es chatear con mis amigos y divertirme en la casa de mis compañeros. Hola, soy Tamara y lo que más me gusta es ir a coro y patinar. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Vizcarra. A mí me gusta la historia de nuestra patria. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Araujo. Me gusta hacer handball, natación y patinar artístico. Buenas tardes, yo soy Selena Villalba, me gusta jugar a la pelota, me gusta estar en la computadora y mirar la tele. Me llamo Camila, me gusta estudiar inglés y cuando sea grande quiero ser profesora de inglés. Buenas tardes, me llamo Micaela Pintos y a mí me gusta patinar. Buenas tardes, me llamo Micaela Pintos y a mí me gusta patinar. Buenas tardes, yo soy Martín Calone, me gusta mucho jugar a la pelota. Hola, buenas tardes, yo soy Nahuel Espinillo y me gusta jugar a la pelota. Buenas tardes, yo soy David Garabal, me gusta jugar a la pelota y mirar la tele. Hola, yo soy Betania, me gusta leer y bailar. Noticias que parecen de otro planeta. La fuga. Charlando con un enjambre de niños de la calle, de esos que se trepan a los autobuses en la Ciudad de México, la periodista Karina Áviles le preguntó por las drogas. Me siento muy bien, me quito de los problemas, dijo uno. Cuando bajo a lo que soy, dijo, me siento encerrado como un pajarito. Esos niños eran habitualmente acosados por los policías y los perros de la central camionera del norte. El gerente general de la empresa declaró a la periodista: no dejamos que los niños se mueran porque, de alguna manera, son humanos. Noticias que parecen de otro planeta, pero que suceden acá en la Tierra. Bienvenidos a una nueva emisión del noticiero de Calaveras y Diablitos. Aquí la información. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado en Londres y permanecerá en prisión preventiva. Su abogado teme que se lo entregue a Estados Unidos, donde algunos políticos de ese país han llegado a pedir su ejecución. Recordemos que todo esto se debe a la publicación de 250.000 cables diplomáticos que desencadenó la ira de Estados Unidos y generó reacciones en todo el mundo, especialmente de los gobiernos concernidos por las revelaciones, como el nuestro, debido a la divulgación de mensajes que indicarían que el bigote de Aníbal Fernández tiene vida propia y que Pino Solanas es un vampiro. Unos documentos escritos de puño y letra por Domingo Faustino Sarmiento fueron hallados en un viejo armario de una escuela bonaerense. Dichos manuscritos parecen señalar que en el siglo XIX las normas de disciplina en las escuelas distaban mucho de lo que son en la actualidad. El padre de la educación proponía duros castigos para los alumnos que no respetaban las normas de convivencia en el colegio, suspendiendo al estudiante por un año, visitando a los padres periódicamente para ver cómo se seguía portando el chico o chica durante ese año de castigo. Y si no cambiaba, se debía prender fuego a la casa con toda la familia adentro para que mueran lenta y dolorosamente. Entre los documentos encontrados hay garabatos de mujeres desnudas hechos por Domingo Faustino Sarmiento y cartas con declaraciones como Nicolás Avellaneda y Julio Roca se la comen. Bueno, ahora vamos con nuestra sección deportiva de la mano de Rubén García. ¿Cómo estás, Rubén? Como la mierda. ¡Buenísimo! ¿Messi es el futbolista mejor pago de 2010? Así parece según un informe. El guachito facturó 33 millones de euros este año por el contrato que tiene con el Barcelona y por los derechos de imagen. ¿33 millones es una cifra importante? No, manzana. Y mientras Messi la levanta en pala, yo sigo alquilando un departamento de dos ambientes que me duele 800 mangos por mes. El otro día le tuve que pedir plata prestada a mi vieja para que me pague la luz. Es una rompebolas que se la pasa criticándome, pero necesito la luz para ver el programa de Marley. ¡Uh, qué bajón! No necesito tu lástima, Juan. Bueno, volvemos al deporte, por favor. 33 millones de euros es mucha plata, pero creo que Messi se lo ganó. Después de todo, es el mejor jugador del mundo. Ni ahí. El Barcelona la puede tener re clara. Meter goles con la punta de la lengua, lanzar rayos a los ojos. Pero no es el mejor jugador del mundo. Hay muchos pelotudos que creen que Messi fue la figura del Mundial. Pero Messi fue la figura del Mundial, Rubén. Entonces vos también sos un pelotudo, Juan. Creo que estás hablando de más. Ah, ¿sí? ¿Quién es el periodista deportivo acá? ¿Vos o yo? El periodista deportivo en realidad no es un periodista. Ah, encima... ¿desvalorizás mi trabajo? No pasa nada, Rubén. Disculpa. Vamos a aligerar las cosas con un chiste. ¿Qué le dijo un periodista a otro periodista? No sé. No me sorprende si no sos periodista. Andate a cagar, Juan. A ver, Rubén, disculpa, pero vamos a tener que irnos a la Plaza Madre de Gleu porque parece que hay incidentes. Allí se encuentra nuestro móvil. ¿Me escuchás, Susana? Sí, te escucho, Juan. ¿Qué está pasando allá? ¿Me podés decir? Bueno, gracias a las cámaras podemos ver a dos cumbiancheros cagándose a piñas. Susana, estás en vivo y cumbianchero no suena para nada bien. Tratá de usar un término mucho más objetivo, por favor. Entendido, Juan. Bueno, acá vemos a dos chicos oscuros cagándose a piñas. Chicos oscuros tampoco sirve. Un poquito más objetiva. ¿Qué te parece, chicos no blancos? No importa el color de piel, Susana. ¿Cómo que no? A ver, ¿nos puedes decir por qué se están peleando al menos? Al igual que estos chicos, los motivos de la pelea no son muy claros. La puta madre, Susana. Te vas a comer otra demanda por discriminación. Concentrate en los hechos. Es que tampoco hay mucho para decir. Seguramente se están peleando porque uno le robó la droga al otro. Bueno, ahora vemos cómo llevan su pelea a la calle, poniendo en peligro a la gente común. ¡Basta, Susana! Bueno, un colectivo los acaba de pasar por arriba. Seguramente los mató. Los chorros menos. Creo que me va a dar un ataque. A ver, ¿me puedes explicar qué haces en la Plaza Madre? El móvil no tendría que estar ahí. Bueno, Juan, no te voy a mentir. Estábamos comprando porro. Suficiente, Susana. Venite lo más rápido posible al estudio. Por favor, no hables con nadie en el camino. Dale, estoy yendo para allá. Es la última vez que contrato a alguien que me recomienda Eduardo Feynman. ¿No estás de acuerdo, Rubén? Morite, Juan. Rubén, sos tremendo. Y vos sos un pelotudo. Puede ser, no le pedimos país. Y recuerden, el mundo está lleno de mentirosos y periodistas. Decida usted a quién creerle. Buenas noches. Esta es la historia de tres individuos que por pura casualidad se encuentran en cualquier lugar. Uno de ellos, un muchacho con tendencia a los deportes emocionales violentos. Otro es un pastor brasilero de la Iglesia Universal que se encuentra en Argentina para predicar su fe. Y la tercera persona es una muchacha con un pequeño problema en el habla, con una vida laboral muy cambiante. El primer encuentro se da en un kiosco donde trabaja la ya mencionada gangosa. ¡Uy! Tengo unas ganas de comer un alfajor Guaymallén triple de chocolate con baño de almendras. ¿Dónde habrá un kiosco? Debes preguntar a ese negro. Disculpe, señor. ¿Dónde hay un kiosco? ¡Hermano! Ten un folleto para poder ingresar al templo sagrado donde tu espíritu podrá renovarse con la fe de Cristo. Comenzarás una vida llena de felicidad porque... ¡Pero pará, negro! Yo te pregunté por un kiosco. ¿Con qué me saliste? De jueves a domingo hasta la tarde. De 3 a 5. Menos los feriados. Los lunes a la noche. Los miércoles del primer fin de semana. Pero no te olvides de los sábados. Por la mañana y como hoy es jueves... ¡Pará, pará, loco! Allá hay un kiosco. Oh, pero está re lejos. Bueno, chao, negro, chao. ¡No te olvides del folletiño, hermano! Después de ese encuentro tan urticante, Armando Bronca visualiza un kiosco y decide ir hacia él. Hola, ¿me das un Guaymallén triple de chocolate con baño de almendras? No tengo, dice. ¿De modo merecer un capitán del espacio con baño de caramelo de ananá? Un nina, sabor avellana, un fundvinto, sabor esmerma de pitufo o un jorjito sabor a tamarindo. No te entiendo nada, gangosa, un alfajor quiero. ¿Qué tenés que no entendés, gangosa de cuarta? Yo no entiendo, vos no me entendés a mí. ¡Voy a romper todo el kiosco! Mientras Armando Bronca y su zanahoria discuten fuertemente, el pastor Camela, Benito Camela, observa desde la esquina hasta que decidió acercarse para mediar en el conflicto. Hermanos, hermanos, no existen peleas en el reino de los cielos. 200 pesos estarán en la sala de Dios. Calmados, que la congregación los espera. Dejate de molestar, brazuca nigeriano. Anda a vender billutería con tus compinches y no me jodas. Somos todos iguales a los ojos del Señor. Sean como ovejas que encuentran su pastor. Y suplico, sal demonio, sal de este cuerpo, sal demonio. ¿No hay un diezmo para el pastor? No, mi señor me va a pegar. Y me va a pegar fuerte. Sí, le voy a pegar a los dos juntos. ¡No me jodan! Te voy a romper todos los vidrios. Te voy a prender fuego el kiosco con vos adentro. ¿Y vos qué mirás, zapato? ¡Quiero mi alfajor! La situación se tornaba cada vez más espesa. Con un Armando totalmente fuera de sí, sus ojos inyectados de furia delataban un instinto asesino, dispuesto a todo. Y de repente, la situación tomó un cambio totalmente inesperado. Su zanahoria tenía una noticia para darles. Mira, acá encontré el mejor. Es la providencia. Dios me ha mandado un SMS por mis pedidos. Ahora no lo quiero, metételo bien en el fondo de la caja de donde lo sacaste. Al no estar conforme con la propuesta de Susana, Armando procedió a incendiar el kiosco. Roció con queroseno a su zanahoria, pero con ayuda del pastor y la divina providencia, logra salir solo con quemaduras de primer grado. Pero gracias al destino, lo que ellos no saben es que van a encontrarse en distintas circunstancias. ¿Por qué no usas el paraguas en los días de lluvia? Me olvido. Me arruga la ropa. ¿Qué es un paraguas? Pero subí acá nomás. Tranqui, 120. Nadie lo usa. ¿Qué es eso? Está comprobado científicamente que usar paraguas en días de lluvia te deja seco aproximadamente un 89,9% de tu masa corporal y retiene las risas de los tolobús que se ven mojados y además venden unos muy lindos. Este es un mensaje de seguridad hidráulica. Lo tuyo es aventura y mi amor es verdadero. No me desespero, volverás, no me desespero. Así hemos compartido en FM Los Molinos audios de personas independientes, audios de otros medios, audios nuestros, audios de otras instituciones, canciones de artistas independientes, notas, testimonios, porque en FM Los Molinos compartir es crecer. Seguí enganchado a la 90.7.